una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Jacob Collier es un multiinstrumentista, arreglista, cantante, compositor y productor que vive en Londres. Ha ganado 2 Grammys y, según Quincy Jones, es un genio absoluto, dice Quincy Jones. Nunca vi a nadie en mi vida con un talento como este. Es uno de los artistas jóvenes que más me gustan del mundo. Absolutamente asombroso. Jacob está considerado como uno de los músicos más extraordinarios e innovadores de su generación. Su estilo es único. Combina un enfoque increíblemente creativo y pegadizo y reúne elementos de todo tipo de géneros musicales que ustedes puedan imaginar. Lo curioso es que el centro del mundo musical de Jacob está, ¿dónde? En su habitación. Esta está dentro de la casa familiar, vive aún con sus padres. Y está repleta de una gran variedad de instrumentos, que van desde algunos de tradiciones muy antiguas hasta las innovaciones tecnológicas más recientes que él utiliza de una manera superlativa. En esa habitación, Jacob hizo su álbum debut, que es del 2016, que se llama así, In My Room, que es un trabajo que produjo él mismo y que aún continúa recibiendo críticas absolutamente elogiosas. ¿Pero qué edad tiene Jacob Collier? 22 años. Sí, 22 años. Cuando ustedes lo escuchen, van a quedar, seguramente igual que yo, absolutamente asombrados. Y si se dan una vueltita por YouTube y ven alguno de sus videos, seguramente ya no queden asombrados, sino que queden maravillados, eclipsados, enloquecidos por el arte magnífico, por la creatividad, por sobre todas las cosas que Jacob Collier pone a andar, aparentemente de una forma, parece que sin que le cueste demasiado. Lo que hizo en su primer álbum, el cual habíamos hablado, In My Room, fue arreglar una versión del tema Flintstone, Los Picapiedras, y un tema de Stevie Wonder que se llamaba You and I. Toca todo, bajo eléctrico, contrabajo, batería, guitarra, mandolina, el buzuki japonés, la autoarpa, el dulcemele y distintos instrumentos. Y los toca todos por su cuenta. Es un músico de formación autodidacta que cualquier instrumento que pase por su frente en pocos minutos lo comprende y los toca y lo domina. Y además de presentar composiciones propias, hace reinterpretaciones. Hace versiones absolutamente nuevas de temas que son clásicos, como este que vamos a escuchar ahora, que es, ¿recuerdan a los Commodores? ¿Se acuerdan de su cantante Lionel Richie? ¿Se acuerdan de aquella fantástica All Night Long, Toda la Noche Larga? Bueno, seguramente los que son de mi edad y los que, como siempre digo, curten nostalgia, han bailado hasta el cansancio. La canción es tan popular que Lionel Richie la interpretó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos del año 1984 en la ciudad de Los Ángeles. Escuchamos entonces al fantástico Jacob Collier haciendo su propia versión de All Night Long. And have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing and everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, come, fiesta, forever. Come on and sing. Sing along, yeah. All night long, all night, all night. rhythm in their feet. Yes. Life is good, again, wild and sweet. Let the music play on and on and on and on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're gonna do it. Party, jam, fiesta, forever. Come on, let's sing it on, sing it on. The roof and have some fun. Life is good, life is sweet. So come on now. Let the music go on and on and on and on. Feel it in your heart, feel it in your soul. Let the music take control. We're gonna party. Go for your style now. Party on and on. Diferentes. Sol Bueno es una amiga querida y una gran artista nacida en Minas Gerais. Formó parte de Dandó Circuito de Música Dercio Márquez, el ABRA, la Red Brasileira de Arte Educadores, y la UFMG, Universidad Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Es una artista además comprometida con la lucha del pueblo brasileño, evidenciar escuchando a Sol Bueno en la canción Y de Coco de su disco Poeira Danzante del año 2015. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. Serra abaixo, serra acima, vi os olhos da menina. E num pé de um buzeiro, num pedaço catingueiro, balançou cintura fina. E num pé de um buzeiro, num pedaço catingueiro, balançou cintura fina. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau. Pau, feito mato, capoeira, sai urtiga, não me queima, sou filha de benzedeira. É São Bento que afasta sussarana e jibeira. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco. Grota d'água, água não quis se jogar. Tá sumindo cachoeira lá pras bandas da pichama. Dói de ver o rio seco na secura do sertão. Dói de ver menina prenda se banhar na poça d'água. Num moiar, saia de renda e seca meu coração. Dói de ver menina prenda se banhar na poça d'água. Num moiar, saia de renda e seca meu coração. Eu pedi pra mamãe. Eu pedi, mãinha, deixa eu banhar da cabeça aos pés. Deixa eu banhar da cabeça aos pés. Eu pedi são e santa. Eu pedi, rainha roxo, deixa eu banhar da cabeça aos pés. Deixa eu banhar da cabeça aos pés. Deixa eu banhar da cabeça aos pés. Deixa eu banhar da cabeça aos pés. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau, de tambor, de birimbau. É de coco, é de pau, de tambor. Tambor de birimbau. diferentes.